otro mundo es posible, otro México es posible, si nosotros abrimos nuestras conciencias al cuidado de los recursos naturales. Que la lucha en contra de la minera no es más que la lucha a favor de la vida, a favor de este México que tanto nos ha dado y que tanto nos lo han explotado, y que no permitamos una vez más que esta nueva conquista se arrebate otra vez el oro que nos arrebataron.